Bueno, acá regresamos. ¿Estamos con el micrófono abierto? Sí. Excelente, muy bien. Bueno, como adelantábamos en la primera parte del programa, vamos a estar dialogando con Gustavo Franquet, que es abogado de la Gremial de Abogados, bueno, acerca de este infanticidio cometido por el Estado paraguayo contra estas dos niñas, María del Carmen Villalba y Lilian Villalba, de 11 y 12 años. Bueno, y cuyo, digamos, el reclamo del organismo de derechos humanos sigue siendo la aparición con vida de una de las niñas que secuestraron y obviamente un pedido incesante de justicia por estas dos muertes que el Estado paraguayo quiso como dar su versión oficial de que habían matado guerrilleras de 14 y 15 años, que bueno, también es bastante horrible la versión que quisieron contar, horrorosa, pero bueno, es más horrorosa aún para las familias y para todas las personas que seguimos pidiendo justicia por ellas. Buenas tardes, Gustavo. ¿Ya estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno. Gustavo, ¿nos querés comentar un poco de qué fue lo que pasó el 2 de septiembre del 2020? Sí, bueno, en realidad la historia arrancó antes y es una historia de la pandemia, atravesada por la pandemia esta que estamos viviendo todos, porque en realidad un grupo de niñas, digamos, y adolescentes, estaban las dos primas que después fueron asesinadas, Lilian y María Carmen Villalba, y también estaban dos hermanas mellizas de 14 años, Michita, Carmen Elizabeth y Anita, que son hijas de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, que son presos políticos de hace muchos años ya en Paraguay. De hecho, las dos mellizas habían nacido estando sus papás presos y, bueno, de hecho, los primeros meses, años de vida lo pasaron con su mamá en la cárcel. Toda la familia Villalba, varios de sus miembros, no todos, pero varios de sus miembros, son militantes del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo. Hay Alcides Oviedo y Carmen Villalba están presos, desde, como dije, hace muchos años, 17 años, y algunos de ellos también, de los Villalba, están en la clandestinidad, en el monte paraguayo, en una guerrilla que hay desde hace más de 10 años, 15 años ya, 14 años que está vigente la guerrilla ahí en el norte de Paraguay. La familia Villalba fue perseguida. Bueno, muchas persecuciones, detenciones de algunos de sus miembros, acosos, tiroteos al frente de la casa, bueno, montones de persecuciones. Tuvieron primero que abandonar el lugar donde vivían, la provincia, y se vivía a Asunción. En ese momento queda solamente uno de los hermanos Villalba. Además de los que están prófugos y Carmen, que está presa, hay uno solo que está libre, pero tuvo que irse a otro lugar del país, y ahí trabaja y trata de, bueno, de soportar las persecuciones, porque lo siguen molestando, le allanan permanentemente la casa, etcétera, etcétera. La cuestión es que la familia, la mamá de los militantes que estamos hablando, Mariana Villalba, Y tres de sus hijas, Rosa, Miriam y Laura, se vinieron a vivir a Argentina, a Misiones, hace más de 10 años también, por todas esas persecuciones. Ahí, bueno, nacieron sus hijos, sus hijas. El tema es que en el caso de Lilian y María, sus papás, ellas querían conocer a sus papás, que no los conocían, y decidieron a fines del 2019 ir a conocer a sus papás, a visitarlos. Fueron obviamente con todas las medidas, digamos, de precaución, y acompañados por una de las hermanas, Laura Villalba, fueron a ver a sus padres ahí al norte, al monte, escondidos en el monte. Y fueron acompañadas por sus dos primas, por tres de sus primas, en realidad, porque también fue una ya de 18 años, Tania, acompañarlas. Así que fueron ese grupo de Laura, de Tania y las cuatro niñas fueron a viajar. La idea de ellas era volver para las clases, para cuando comenzaran las clases en el 2020. El problema es que cuando comenzó la pandemia también se decretó la cuarentena en Paraguay, ¿no? O sea que no circulaba el tránsito, no circulaban los vehículos, el transporte público ni nada, bueno, no pudieron salir de la zona donde estaban, y lo que iba a ser, lo que tenía que ser un viaje de un par de meses, de vacaciones, para conocer a sus papás y conocer a sus tíos, en el caso de las otras niñas, se fue alargando. El problema es que el ejército paraguayo, que está por una ley que se hizo en el año 2013, se hizo una ley que permite que el ejército paraguayo combata el interior de Paraguay. Es una ley que para nosotros nos suena raro, y que en realidad suena raro en bastantes países, pero en Paraguay también no era lo que estaba permitido. No se permitía que el ejército participara en acciones de combate, de represión interna, hasta que en el año 2013 se derogó la ley de defensa y seguridad, se hizo una nueva ley para permitir que se conformara una fuerza, se llama Fuerza de Tarea Conjunta, que es en realidad el ejército o la policía, que combaten supuestamente el narcotráfico, por el cual nunca parece que tienen ningún tipo de injerencia en ese tema, sí. No, parecería que no. Pero sí, concretamente a los guerrilleros. La cuestión es que, bueno, evidentemente fueron detectadas por las fuerzas militares la presencia de los niños en el campamento. Eso evidentemente significó para ellos una ventaja, en el sentido de que, ¿sabe? Lógico, cualquiera se puede dar cuenta de los problemas que significa cuando se es atacado por el ejército, este grupo, tener que cubrir a niñas menores, cosa que no estaba, evidentemente, no lo tenían previsto. Con la situación que se generó en septiembre, el 2 de septiembre, fue atacado un campamento donde estaban básicamente civiles, las niñas con su tía, y había un grupo más de militantes que las estaban cuidando, esto lo sabemos por el relato de las sobrevivientes, y ahí capturan, porque también los sobrevivientes pudieron contar que vieron que fueron capturadas con vida. Lilian fue capturada, fue tomada por sí. Soldados, y María cayó herida, pero viva, también fue capturada. Se le escuchaba que hablaba herida o que se quejaba, y después fue capturada. Lichita, una de las dos mellizas, Carmen Elizabeth, fue herida en la pierna en ese ataque, pero consiguió escaparse con su hermana, con su prima Tania y con su tía Laura. El tema es que a partir de ahí, bueno, se está tratando una persecución, continúa, el relato de ellas es bastante terrible, es dantesco, porque fueron atacados con helicópteros, artillados, explosivos, fueron perseguidas. Están acompañadas por un grupo de los militantes, y finalmente vuelven a ser atacadas en noviembre. Ellas no se podían valer solas ahí en el monte. Sí. Bueno, las atacan nuevamente, matan a los tres, es una emboscada nocturna, donde todo esto lo estoy contando no solamente por lo que ellos pueden haber contado las chicas que sobrevivieron, sino por el relato propio del gobierno, donde sí. Dijo que, bueno, los francotiradores con miras sofisticadas, térmicas, los emboscaron a la noche y los mataron a los tres. Ahí vuelven a herir levemente a Lichita, eso sí lo cuenta su hermana y su prima. Y, bueno, nada, ellas ahí sí ya directamente quedan solas, perdidas en el monte, no conocen la zona, no están preparadas para sobrevivir en un lugar tan hostil. Bueno, la cuestión es que a partir de ese momento, bueno, se pierden entre ellas, el grupo de las cuatro se pierden entre ellas, y Tania y Anita consiguen, con la ayuda de las comunidades indígenas y la población, consiguen finalmente llegar a la zona de Asunción y después pueden cruzar a Argentina, volver a su casa en Misiones. Y Laura busca, la tía busca desesperadamente durante 15, 20 días más a su sobrina, Lichita, hasta que desesperada sale a los lugares poblados a pedir ayuda para encontrar a la niña. Ahí algunos pobladores le dicen que fue, la vieron cuando se la llevaba, aparentemente, por lo que le contaron, tropas militares. Y finalmente ella la capturan y ahora está presa, acusada de ser parte de la guerrilla, cuando en realidad ella hacía más de 10 años que vivía, estudiaba, ella estudió enfermería acá en Argentina porque era enfermera en Paraguay, pero no le servía el título. Estudió enfermería, trabajó y trabajaba de enfermera hasta que al momento del viaje, y a ese trabajo iba a volver, por supuesto, cuando realizaba. La cuestión es que desde ese mismo momento Lichita está como detenida, desaparecida, está desaparecida. Es un caso de desaparición forzada en el marco de un gigantesco operativo militar donde además, como dijimos, capturaron vivas y después fueron asesinadas dos niñas de 11 años. Ahí también, inmediatamente que las matan, el gobierno monta ahí una escena a la que acostumbran a veces los gobiernos, sobre todo en Paraguay, que es que el triunfalismo de guerra, y va el presidente de Paraguay hasta la zona, hace una conferencia de prensa y declara una gran victoria contra el PP, diciendo que habían abatido a dos guerrilleros, dos líderes. Inmediatamente cuando se muestran las fotos nos damos cuenta, los que las conocíamos, obviamente su familia, que estaban vestidas con ropa de camuflada, ¿no es cierto? Ropa que le habían puesto. Ellos la presentan con los cuerpos, que por supuesto las fotografías de los cuerpos anduvieron rápidamente, se divulgaron, también se divulgó alguna especie de diario íntimo de algunas niñas de 11 años, han pisoteado todos los obviamente al lado del crimen horroroso que cometieron, obviamente que son cosas menores, pero realmente han pisoteado todos los derechos. Y la violación de los derechos humanos y de la niñez, ¿no?, que es tan, tan importante. No, por eso, sí, efectivamente. Digo, al lado del crimen que cometieron contra los niños, realmente que después hayan difundido la foto de sus cadáveres, de niñas de 11 años, la verdad que sí es un horror, pero es menor, digamos, ¿no? Porque la verdad que fueron capturadas con vida, fueron golpeadas, torturadas y ejecutadas fríamente. Y encima de esto fue presentado como un éxito. Después, además, como digo, está desaparecida su prima, y eso es, más allá de cualquier falta de información que uno pueda tener respecto a lo que realmente sucedió, es un caso de desaparición forzada, porque fue desaparecida en el marco de un procedimiento militar en una zona altamente militarizada. Ahí salió. Esa es la situación que se vive en Paraguay. Nosotros, desde el primer momento, bueno, la familia dijo que eran niñas de 11 años, el gobierno lo negó, lo negaron los médicos forenses, lo negaron los fiscales, lo negaron los generales, lo negó todo el mundo, dijeron que eran, bueno, a lo sumo eran adolescentes de 17 años, según un médico forense que intervino. Y hasta que, bueno, el escándalo que se armó, finalmente llevaron, porque además los cuerpos los fotografiaron con esto, como decía, con unos uniformes flamantes de verde olivas. Y después resulta que les quitaron los uniformes esos y quemaron toda su ropa, las enterraron desnudas en bolsas de plástico apurados. Y entonces recién con el escándalo que se armó, porque el problema fue que las niñas eran argentinas, sinceramente, si no hubieran sido argentinas, la situación hubiera quedado absolutamente tapada. Lo que pasa es que, bueno, al ser argentina, intervino el gobierno argentino, intervino la Organización de Derechos Humanos de acá, se armó una situación que obliga a que saquen, que exhumen los cuerpos, que los desentierren, los lleven a Asunción, y ahí se hagan unos estudios que donde finalmente un forense, que además nos consta porque estaba en ese momento el cónsul argentino en Paraguay, el cónsul general, y escuchó cuando el fiscal se lamentaba de que el forense diera la información a los periodistas sin haberse comunicado a él primero para manejarla, para manipular. Y entonces ahí el forense de Asunción dice que efectivamente es un niño de 11 años. Y bueno, a partir de ahí, entonces ellos construyen todo un relato de echarle la culpa a los padres. Lo que habían dicho que era que ellos estaban haciendo inteligencia desde hace meses, que el general que fue el vocero que principal, el primero, dijo que había sido fruto de una inteligencia de varios meses. Después, por supuesto, se dieron cuenta que si decían eso, sabían que había niños ahí, que atacaron un lugar donde había niños. Entonces dijeron, no, bueno, fue una situación casual, la patrulla se encontró. Claro, después además todos los operativos militares, por ya a esta altura del partido, por los protocolos, se filman, ¿no? Los militares, los soldados, los policías que intervienen en ese tipo de operativos, igual que acá, también se van filmando. Bueno, en este caso no se filmó nada, dicen ellos, y bueno, las explicaciones que dan es que se quedó sin batería la filmadora, que en esa zona no hay señal, bueno, cosas sin fundamento, obviamente, para tapar esos crímenes. Complicidad pura. Sí, no, una monstruoso, porque ahí realmente se demuestra que este tipo de crímenes no son cometidos simplemente por los gobiernos, sino las responsabilidades de los estados, porque todas las estructuras del estado paraguayo son unánimes y cómplices en distintas tareas, porque siempre decimos que los delitos de lesa humanidad, ¿no? Los crímenes de terrorismo de estado, el asesinato en sí mismo, el crimen en sí mismo, es una parte del delito, pero después todas las maniobras que hace el Estado para encubrir esos crímenes son la mayor parte del delito, digamos. Esa es una de las características que todos conocemos acá en Argentina, de las épocas de la dictadura, pero hasta el día de hoy. Lo que caracteriza al terrorismo de Estado es justamente no el crimen que comete un agente del Estado o una institución del Estado, sino que además del crimen se le agrega todo el aparato del Estado que trabaja para encubrir el crimen, para dejar impunes a sus ejecutores y para dejar impunes a sus instigadores y para dejar impunes a los que planifican y impulsan políticas que terminan en crímenes de Estado. Eso fue lo que pasó. Gustavo, buenas tardes. Soy Cristina. Y bueno, escuchándote me parece bueno decirlo de que es, como vos decís, ¿no?, sistemático. Nosotros acá en Pergamino lo vivimos con nuestro caso. Claro, eso de la versión oficial, que siempre pone el peso en la víctima en vez de en el victimario, ¿no es cierto?, para deslindar todas responsabilidades del Estado. Así que qué bueno que lo pusiste en tu análisis, ¿no?, para ver que es algo corriente, pero que no es visibilizado. Absolutamente sí. Por eso siempre que tenemos un espacio, agradecemos que hayas aceptado de participar en este espacio para ponernos un poco al tanto de lo que están haciendo, de lo que pasó, y me gustaría que también cuentes el tema de la campaña internacional, ¿no?, al respecto de este caso en particular. ¿Cuáles son? Sí, nosotros... Sí, ¿cómo están organizados? Argentina. Nosotros decimos que en general la Gremial de Abogados no nos consideramos un organismo de derechos humanos, sino somos abogados defensores de militantes populares que suelen tener la militancia popular, es así, suele tener siempre problemas con la ley penal, con el Estado, ¿no? Pero también hemos tenido que asumir casos de de los ataques del Estado a los derechos humanos, como la política del gatillo fácil, o las causas armadas, ese tipo de cosas. Pero nosotros decimos que eso responde, y es un... ¿cómo lo digo? Está en el bagaje de nuestra historia, y es una de las cosas que hay que rescatar, que nosotros tenemos un sector de la población argentina muy comprometido con, nosotros decimos que nosotros estamos, nos sentimos muy comprometidos con la consigna del nunca más, ¿no? Con lo que expresa más que la consigna, que la consigna es una consigna, pero el problema es qué es lo que expresa el nunca más. Para nosotros es algo muy, muy serio, y creemos que hay un sector de la sociedad argentina que permanentemente lo rescata, y es, nosotros no nos vamos a quedar, no vamos a bajar los brazos ante los crímenes del Estado. Nosotros no, ese es un compromiso irrenunciable, que es un compromiso con nuestra historia, con nuestra historia de la época de la dictadura y después de la dictadura. Hemos peleado muchísimo para que la política de la impunidad de los crímenes del Estado no avance y no se consolide, y no quede impune. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sucedió fue que, maravillosamente, de alguna manera, y yo creo que el agradecimiento de la familia Villalba siempre es una demostración de eso, porque realmente hay que decirlo, yo queda feo, ¿no? Porque uno habla de, como argentino, y está hablando de Paraguay, pero en Paraguay no ocurre lo mismo, no hay ese movimiento. De cualquier manera, también tengo que decir, con mucho conocimiento de causa, de muchos años de militar desde la Gremial de Abogados, la cuestión de los presos políticos en Paraguay, conocer mucho de esa situación, que realmente en este caso, en particular, uno quisiera mucho más, pero que realmente desde Paraguay también ha habido y está habiendo grandes expresiones de movilización y de militancia por este crimen, digamos, ¿no? Para repudiar y para exigir castigo y investigación de este crimen. Pero desde Argentina se construyó una campaña desde lo espontáneo, ¿no? Desde la militancia, desde la gente que ha conocido, que conoce, que milita estas realidades y que muchas veces, desgraciadamente, las conoce en carne propia. Y se fue construyendo una campaña que realmente no se lo enorgullece, ¿no? Porque no dejamos pasar estos crímenes. Y se está haciendo muchísimo, la Gremial, bueno, ha hecho denuncias, ha acompañado firmado denuncias internacionales ante el organismo de Naciones Unidas, de defensa de los derechos del niño, de desaparición forzada de personas, contra la tortura. Tania y Anita, que son las dos adolescentes sobrevivientes, ellas declararon ante el Comité del Niño de Naciones Unidas, ante el Comité por la Desaparición Forzada. Se inició una causa de oficio por parte del Comité de Desaparición Forzada por la desaparición de Lichita, y hemos a raíz del impulso de jóvenes militantes que dijeron, nosotros vamos a tomar esa fecha del 2, esa fecha del 30, que es la última fecha en que el 30 de noviembre del año pasado fue la última vez que se la vio con vida a Lichita, que la vio su tía y después la perdió en el monte. Tomar esa fecha para ir a la embajada paraguaya, a los consulados, para hacer actividades, para denunciar, pero además permanentemente se están haciendo actividades por todos lados, de actos de militancia. De este momento, Miriam Villalba, que es la mamá de Lilian, que ella es abogada en Paraguay, tuvo que dejar su oficio, obviamente, porque por la persecución que sufrió ella y su familia en Paraguay. Ella en este momento estuvo en Rosario ayer, hoy está en Córdoba, en la ciudad, mañana va al interior de Córdoba para hacer actividades de denuncia, reunirse con gente, con militancia. En este caso hay un encuentro, un juicio ético de feminismo, que entre otras cosas justamente va a tomar el tema de la particulares, en este caso el de la cárcel de su hermana, de Laura Villalba, que en reuniones anteriores tomó obviamente la denuncia de los crímenes contra las tres niñas. Y se ha generado una movilización muy grande. Nosotros en este momento hay una campaña también para tratar de juntar recursos para poder pagar a la abogada que necesita Laura para defenderse las acusaciones, que obviamente son muy grandes y hay varias causas. Nadie investiga en Paraguay qué pasó con las niñas, nadie busca en Paraguay el Estado a Lichita, pero sí hay un montón de acusaciones y de investigaciones contra la pobre Laura, a la cual se le acusa de muchísimas cosas. Como digo, no, obviamente ella vivía en Argentina, así que obviamente no es responsable de ninguna de esas cosas, digamos, ¿no? Bien. Y por supuesto también hay una causa en la cual se le acusa a ella de la responsabilidad por lo que le pasó a las niñas cuando, claro. Bueno, obviamente la responsabilidad es del Estado y del gobierno. Claro. Gustavo, ¿y en redes sociales dónde pueden ir siguiendo los avances o cómo la gente puede hacerse eco de las actividades que van llevando a cabo para recaudar fondos y para seguir, como te decía, cómo va la causa? Sí, en realidad cuando ocurrió el asesinato de las dos nenas en septiembre, hubo una reacción en Asunción de un grupito de compañeras feministas que reaccionaron, ¿no? Y fueron criminalizadas. O sea, fueron a ser pintadas y pintaron edificios públicos en el centro de Asunción, repudiando el crimen, y ellas terminaron presas. Digamos que terminó una presa, que después le dieron la... sigue estando presa, pero en prisión domiciliaria, y dos de ellas tuvieron que refugiarse en Argentina porque iban a ser detenidas. En ese contexto, ellas se lanzó desde allí, desde Asunción, una consigna que es, porque como el gobierno negaba, cuando se produce el reconocimiento, como comenté antes, en la morgue de Asunción, donde dice el forense, tienen 11 años, ahí entonces es cuando hacen las pintadas, y cuando sale la consigna, eran niñas. El hashtag, como se dice, ¿no?, en las redes sociales, eran niñas, porque era la respuesta al Estado y al gobierno que seguían negando que eran niñas. Entonces, eran niñas. Y la campaña se llamó Eran Niñas, después se agregó Aparición con Vida de Lichita, cuando en diciembre se supo lo que sucedía con Carmen Elizabeth Oviedo. En Facebook se puede encontrar Campaña Internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita, esa es la página del Facebook de la campaña, y ahí está permanentemente la actualización de la información, lo que se hace y lo que se quiere seguir haciendo. Así que, en principio, esa es un medio de difusión que la campaña tiene. Bien, buenísimo. Bueno, Gustavo, no sé si tenemos más tiempo. Parece que ya estamos, tenemos que despedir porque estamos pasados. No, ha sido muchísimo tiempo, les agradezco muchísimo. No, te agradecemos a vos. Me has dejado escucharme. Y la verdad, un reconocimiento a la actividad de la gremial. Tal cual. Bueno, les agradecemos mucho. Lo hacemos porque sí, porque somos militantes. Porque corresponde. Porque nos corresponde. Exactamente. Sí, y a todas las organizaciones sociales. Sí, sí, la verdad que insisto que para nosotros es... que para nosotros es muy remarcable eso, nos sentimos muy orgullosos de una gran parte de la militancia argentina que tenga esta capacidad de reacción y de respuesta, ¿no? Realmente estamos muy orgullosos de decirlo. Bueno, gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Bueno, acabamos de hablar tremendo, la verdad. Como dice Luis, un reconocimiento a la labor de la gremial, pero la verdad que es como que uno se queda diciendo, es posible que un Estado haga esto con dos niñas y es posible que siga justificándose y que le quiera echar la culpa a la tía por la responsabilidad cuando, bueno, quien tenía el arma en la mano era el Estado. Es lo que se vivió en la Argentina en el año 77, 76, 77, más o menos eso. Sí, una concatenación de vulneración de derecho tras vulneración de derechos sin ningún o ninguna entidad en realidad que juzgue esa vulneración de derechos, ¿no? Claro. Seguimos vulnerando derechos de infancias y no nos hacemos cargo. O sea, como el Estado no se hace cargo de esas infancias vulneradas y de lo que consecuentemente lleva a la vulneración de esas infancias. Porque no nos olvidemos que donde hubo un derecho vulnerado en la infancia, de alguna manera se va a manifestar en la vida adulta, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dicen los libros. O sea, entonces, ¿de qué manera nosotros como Estado y el Estado como organismo de Estado e institución va a colaborar para eso? Porque es insostenible. O sea, es insostenible porque en algún momento va a explotar. En algún momento el sistema se tiene que caer por sí mismo. Lo que pasa es que ahí decía, como decía Gustavo, en Paraguay no hubo un movimiento de derechos humanos. Claro, claro. Tal cual. Nunca lo hubo. Tal cual. Bien, quiero leer antes de irnos un mensajito que nos deja Julieta Pellieri, que nos dice: les estoy escuchando, justicia por ellas, doblemente víctimas del patriarcado y del adultocentrismo. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo a Juli. Y un beso enorme, la queremos un montón. Sí, Juli, que le mandamos hoy ya un cariño apretadito por esta situación que está pasando. Esperemos que se mejore todo y bueno, que la podamos traer de vuelta al aire. Y decirle que estamos a disposición de ella. Tal cual, bueno. Que acá estamos. Bien. Estamos cerquita. Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Muchas gracias, Cris, por haber venido, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre tener el espacio para estas causas, visibilizar continuamente todos los derechos vulnerados y poner un poco más en visibilidad el Estado como principal vulnera, claro, ¿no? Vulnerador que nos debe garantizar y vive vulnerando y como siempre tiene estrategias para salvarse de cargo y culpa. De cargo y culpa, pero para eso necesita todo un aparato de complicidad, para que dé impunidad y seguir haciendo lo mismo. Por eso es tan difícil ese nunca más que le ponía tanto significado hace un ratito Gustavo. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cris, gracias, Pauli, gracias, Luis, gracias, Aye. Gracias a ustedes. Y nos vamos. Hasta el próximo sábado. Adiós.